madrugadas, la calma de hacer letras. Son noches de humo que en un viaje me llevan a observar de cerca la cruda realidad. Es solo un debraye que me ayuda a olvidar y a tratar de encontrar un camino menos duro. Tener pasos en falso en mi andar ya es casi nulo. No dudo y perduro, rimando al momento. De calidades se habla cuando se escucha lo nuestro. Mágico en los textos, destruyendo fantasía. La rima de hoy en día, mi dama de compañía. Mediodía y yo fumado, y tiempo pasa lento. El viento aún es malo y yo sigo en el intento de salir de un jodido laberinto, donde todo el ambiente casi se encuentra extinto. Y qué distinto es ahora en esta ciudad que llueve. Vida desoladora que ya nadie conmueve. Frecuente el asalto, lo mismo que el parto. Los niños que transitan en un camino que es falso. Retraso el infarto con humo de María. ¿Quién se iba a imaginar que todo esto inspiraría? Pues estereotipos confunden a la gente, dejando que su mierda en sus ojos se refleje. La mentira avanza como una enorme plaga, mientras que los alumnos con sus compas se embriagan. Se olvidan un momento del lamento del mundo. Perdidos en alcohol, creen estar tocando el triunfo. Y yo derrumbo con frases que te mueven ideas. En mares de letras hago subir la marea. Lo crea o no lo crea, la rima es mi sombra. Me sigue a donde voy, es fiel como la flota. Salgo del camino para darme una pausa. Y sentado imagino que vuelo sin alas. Siempre clandestino, siempre al pendiente. Navegando libre aún contracorriente. Siguiendo de frente, camino hacia el alba. Viviendo día tras día sin encontrar la calma. Estoy Woods dando pasos de puro peso completo. En la casa del dolor nunca habrá más sueños muertos. Seguimos buscando calma sin quedar en el intento. Y con cada palabra aseguramos tu tormento. Que la mente se encuentre poco más que tensa. La vida toma sabor con amarga experiencia. Ten paciencia, me dijeron desde que era niño. Un huevo sin trabajo para seguir en el camino. Y sigo dando fuerte todo este rapeo. Rapeo lo que pienso y dudo lo que creo. Veo diariamente en la calle injusticia y ladrones en la tele de corbata y camisa. No hay prisa y esto parece tan sencillo. Espero su respuesta si lo intentan en el micro. E insisto, la reflexión me lleva al recuerdo. Y cada canción hace infinito un momento. Lo siento y plasmo todo este sello para que me escuchen moviendo fuerte el cuello. Y en serio, otra línea para los que se fueron. Lo tengo bien presente, no en el cielo, aquí en mi pecho. Yo me encuentro tan deshecho ante la incomprensión. Momentos donde pierdo hasta la noción. Y esta es la razón por qué yo tiro vanidades. Y esto gira en torno a necesidades. Realidades tan banales que se encuentran cuando miro. Y al terminar me detengo, yo respiro. Dusty Boots dando pasos de puro peso completo. En la casa del dolor nunca habrá más sueños muertos. Seguimos buscando calma sin quedar en el intento. Y con cada palabra aseguramos tu tormento.